que están consultando por los consultorios, no valga la redundancia, que están siendo inaugurados en el dentro de los distintos, ustedes saben que eso tiene prestaciones a través de prestadores y tiene prestaciones a través de la propia obra social. En este caso, lo que estamos reinaugurando y poniendo nuevamente en marcha son los consultorios para la atención de los afiliados del área de Viedma y las zonas cercanas, con médicos, con profesionales propios del ITROS, lo cual le significa a la obra social no tener que pagar a los prestadores, ¿no? En este caso se pintó, se arregló, se informatizó todo lo que es estos consultorios, y hay que pensar que estamos cerca de 3.100 consultas por mes en esta institución, lo cual es sumamente importante, ¿no? Porque le estamos dando la posibilidad a los afiliados de nuestra obra social de tener un lugar para ser atendidos por las cuatro especialidades generales, así que muy contento y felicitaciones al ITROS por esta obra. Bueno, ¿qué nos puede decir un poco, resumir de lo que fue Argentina, gobernador, para empezar lo que ya consiguió? Bueno, esencialmente, poder tener la posibilidad de ver y de observar y analizar y de conocer lo que pasa en un mundo tan distinto al nuestro como es Medio Oriente y como es Asia, y la posibilidad que tiene la provincia a partir de ser productora de alimentos, carnes, pasturas, frutas y verduras, de ser protagonista dentro de la Argentina de lo que el mundo hoy más necesita y más está planteando, que esta seguridad alimentaria, es decir, tener la posibilidad de alimentar a sus ciudadanos. Así que esto creo que nos da la posibilidad de mirar, de observar, de analizar la posibilidad que puede tener la provincia. Y luego, bueno, ver lo que se ha anunciado públicamente, esta decisión del Gobierno Nacional, del Presidente de la República, de construir en la provincia de Río Negro una de las dos centrales de energía nuclear que va a construir el país para garantizar el autoabastecimiento energético. Así que una inversión de cerca de 8.000 millones de dólares, 5.000 puestos de trabajo durante 5 años y después entre 800 y 1.000 trabajadores más de forma permanente a lo largo de los próximos 50 o 60 años que tiene que va a tener la vida útil de la central. Creo que esto marca un hito importante en la historia de la provincia por una inversión de esta característica. Si bien la provincia ya es una provincia nuclear, de hecho tenemos un reactor nuclear que es el R6, que está más difícil años, el reactor que está en el centro atómico, el enriquecimiento de uranio en Pilcanillau, que es otro hito para la provincia, el Instituto Balseo y el IMPAP, es decir, Río Negro es una de las provincias, junto con Córdoba y la provincia de Buenos Aires, que tiene historia nuclear, con lo cual esto lo que hace es consolidar todo lo que se hizo durante muchos otros años, ¿no? ¿Cuándo van a definir el lugar donde se va a construir? De acá hasta fin de año, o sea, de acá hasta fin de año hay que constatar. Una tarea es que el Gobierno Nacional tiene que terminar el contrato, el contrato puntual, ¿no? El contrato puntual es, bueno, en los lugares de emplazamiento, el detalle de las obras, el monto, la tasa de interés, la financiación, es decir, hay una tarea importante por parte del Gobierno Nacional de acá hasta diciembre junto con la empresa nuclear china, y ese tiempo será el tiempo que la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, con asesoramiento internacional, decidirá y definirá el definitivo emplazamiento. ¿Cómo son las expectativas para mañana, para la legislatura? Bien, por lo que dice nuestro bloque de legisladores, las expectativas son buenas. Nosotros, como hacemos habitualmente con las leyes que son políticas de Estado, como es el Plan Castelo, como fue la Ley de Educación, las extensiones de las concesiones petroleras, son proyectos que nosotros tratamos de buscar el mayor consenso, y el mayor consenso significa que nosotros tengamos que de alguna manera modificar nuestro punto de vista, y lo que ha hecho nuestro bloque de legisladores es seguir dialogando, acordando, escuchando, modificando el proyecto, el texto original, para que aquellos legisladores que tengan la intención de darle a la provincia una ley de estas características puedan hacer valer su punto de vista e incorporarlo a la ley. Así que el proyecto de hecho ya fue modificado ayer, y estas modificaciones permiten que la oposición también nos acompañe. Y las modificaciones que se han hecho es para darle la tranquilidad también a la oposición de que todas las dudas que tenían con respecto a la ley estén garantizadas desde otro punto de vista. Gobernador, en relación a la planta nuclear, ya ha habido expresiones por parte de vecinos. El día sábado tuvieron una asamblea en Sierra Grande y han expresado su rechazo y repudio a la posibilidad de que se instale una planta en Sierra Grande. Precisamente hay también un rechazo de la legislatura de Chubut, y el intendente de Puerto Madryn fue uno de los primeros que se opuso por la cercanía con precisamente esta localidad de Ronerina. Creo que, uno puede entender, y de hecho es lógico que sea, que el ciudadano que tiene una información relativa de lo que es lo nuclear, se oponga y tenga sus dudas y quiera explicaciones y quiera que le demos todas las garantías de que no va a suceder nada. De hecho, nos parece que está bien que el ciudadano se preocupe por esto. De hecho, podríamos hablar que Argentina tiene 3 centrales nucleares. La primera es del año 74, y del año 74 de aquí nunca hubo algún episodio que ponga en riesgo o que ponga en duda lo que es la seriedad de Argentina en cuanto a lo nuclear. Los chicos van de vacaciones a Embalse Río Tercero y hay una central nuclear y no ha habido ningún inconveniente, por igual que la provincia de Buenos Aires. Es decir, la seguridad nuclear es algo muy exigente, por lo tanto se garantiza de que no haya fallas en la seguridad nuclear, por un lado. Por otro lado, que es hoy, dentro de la generación de energía, la energía más limpia que hay, porque hoy generar con gas significa extraer gas, generar con fuel oil significa extraer petróleo, generar con carbón significa calentamiento global. Es decir, ya sea lo hidroeléctrico, que significa inundar valles o modificar la vida de la gente, o lo que es térmico, genera impactos en el medio. Lo eólico tiene la ventaja de que es tan limpio como lo nuclear, con la desventaja que el eólico no garantiza una generación de megawatts permanente. Si el eólico depende del viento, lo hidráulico depende del agua, con lo cual no son fuentes de energía eléctrica segura. Lo nuclear tiene la ventaja de que sea una fuente de energía eléctrica segura. ¿Por qué? Porque permite generar todos los días del año sin ningún tipo de condicionamiento de este tipo. En cuanto a lo que opina Chubut, mire, todavía no está ni definido el emplazamiento de la central, por lo tanto me parece apresurado y arriesgado que se manifiesten tan en contra cuando ni siquiera saben dónde va a estar ubicada. Así que no lo considero conducente que una provincia se involucre o se inmiscuya en temas que son de absoluta decisión de los granadinos. ¿Las principales críticas hacen al depósito de los residuos que va a generar la planta? Bueno, el tratamiento de los residuos a nivel mundial tiene todo un procedimiento, tiene todo un mecanismo. También hay que ver cuánto es la cantidad de residuos que van depositando las plantas y la manera segura de utilizar de depositar los residuos, ¿no? Así que en esto, obviamente que no es un tema exclusivo de la provincia. La provincia va a hacer valer sus cuestiones ambientales y sus leyes ambientales, pero hay que entender que todo lo que es el manejo de lo nuclear son organismos internacionales donde hay muchos países involucrados, y yo me animo a decir de que es una de las actividades a nivel mundial con más rigurosidad y con más control que hay. Estamos próximos tramos de aumento salarial, con las dificultades que tenemos, digamos, pero nada más grave de lo que hemos vivido el año pasado, así que vamos a ir cumpliendo con el programa, de acuerdo a la pauta que hemos fijado. ¿En el ámbito político, gobernador, ya tiene definido el candidato de Juntos Somos? No, recién las candidaturas creo que son para el 28 de junio, 20 de junio, así que decimos que hasta esa fecha no vamos a tener problemas. ¿Estuvo reunido con el empresario de la MCC Sierra Grande? Sí, estuvimos, fuimos a visitarlos a la empresa, le planteamos la opinión de la provincia de que para nosotros es importante que la mina siga abierta, por lo que significa para la historia de la provincia, pero sino también por lo que significa para Sierra Grande como puestos de trabajo, como fuentes laborales. La empresa dijo que habían lamentablemente invertido 200 millones de dólares en todo el proceso anterior, que eso para la empresa ya era una etapa terminada y que lo que iban a trabajar ahora es para ver cómo seguían hacia adelante. quedaron en los manifestaron que en los próximos 60 días la empresa va a resolver de qué manera continuaría o no continuaría, así que estamos en esta ventana de los próximos 60 días para ver qué decisión final se toma la empresa.